porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo, pero llegaste tú, pero llegaste tú, y justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno, por eso yo no puedo vivir sin ti. No, no, no, no, no. Por eso yo hoy no puedo vivir sin ti. No, no, no, no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Amaste al mundo, que enviaste a tu hijo con amor profundo, que enviaste a tu hijo con amor profundo. Oh sí señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, en un lago profundo sin poder salir. Oh seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo, con mi alma oxidada y el corazón desnudo, mi alma oxidada al corazón desnudo. Pero llegaste tú, justo a tiempo. Sí, señor. Cuando caminaba por el mismo infierno. Yo no puedo vivir sin ti. No, no, no, no, no. Por eso yo hoy yo no puedo vivir sin ti. No, no, no, no. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. En ti estoy seguro, ni un segundo fuera de ti. Escóndeme, Señor. En el hueco de tu corazón.